Chame chitiga na keroa uchangarira. Chape bisanang chiria pite ni kashiri. Yugari federaciones timairoria n intire empresa TGP. No pukaigake na patoiga nakara. Ashi nunge mabakagaya kembara. Patiro nunge mabakagaya nakara. Ashi nunge indeiga na keroa utimagetaganira. Patiro nunge mabakagaya kara. Ashi agogeta keroa. Ugo getaganira utima getaganira. Patiro nuke mabakagaigaka. Ashe utiangaria ya makiria TGP. Mbote ni undi makoiga nakine tatari kweta kara kukako getanai. Mai kayoka kaitagiteri. Federaciones intire empresa. Naroegi nune tahaiga nakiri. Utima getaganira. Ashe nunge mabakagaiga kembara. Oka nuka mandaiga kembirira. Ashi pigoiga na kerora, oka ni aganchi biroegi, kara timaiga chirira. Maika ri maika, ange mawakagaya kembara, aroegi gabdaiga kero, shindakubagerega kembara, maganiro. Maganiro oka uniinganiria, ondi nuke mawakagaya kara, kumaro, fekonai, sekonama, intiri TGP.